abandonada. ¿Cuántas lágrimas he derramado? ¿Cuántos besos he desperdiciado? Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso. Tengo que decir que en esta ocasión ni es culpa de Verónica Fuentes Adrián, ni de José María da Silva, ni siquiera de Enrique Falcó. Esta propuesta nos la han hecho los chicos de Extreveo. Muy buenas tardes, Miguel Gómez Gol. Hola, buenas tardes. Buenas. Fran Aguilera, máximo responsable. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Él es el responsable de esta música. De todas las músicas que vienen de Extreveo, Fran es el... Sí, lo sabemos. Pero bueno, tranquilo, Fran, consuélate con el hecho de que hay mucha gente en este programa que trae músicas muy variopintas. Sí, desde luego, de todo tipo. Oye, que fiesta ya, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Ya, casi está llegando. Sí, hay que anunciarla ahora, claro, a los cuatro vientos para que venga todo el mundo y disfruten de nuestra octava salita del cómic. Bien, oye, aquí teníamos que haber tenido preparado unos aplausos o algo. Qué fallo. La verdad es que sí. Octava salita del cómic. Son 8 añazos de trabajo y bueno, pues contadnos qué nos espera en esta nueva edición. Fran, que estás ahí muy callado. A ver, Fran, cuenta. Salita del cómic este año, a ver qué pasa ahí. O sea, que ¿te has intimidado por Rafael Acarrá o qué? Claro, claro. No, porque el tema estaba dedicado a ti, que eres el de los cómics. El alma, ¿sabes?, de la fiesta. Pues gracias. No, bueno, 10 años ya, sí, 10 años. 10 años desde el 2010, que fue la primera salita del cómic, que la idea era esa, hacer un sitio pequeño, un salón del cómic, sino una salita. Un sitio cerrado donde pudiésemos juntar a los amigos del cómic de Cáceres y de Extremadura, realmente, ¿no? Uh-huh. Y era un proyecto complicado, ¿no? Hacerlo desde aquí, desde este humilde asociación, ¿no? Que es lo que éramos cuando empezamos. Acabamos de formarnos hacía unos meses, o sea que fue bastante arriesgado empezar así, ¿no? Pero bueno, ya somos años. Bueno, era uno de los objetivos y había que empezar en algún momento. Empezasteis rápidamente y habéis ido creciendo y hablarnos. A ver, esta salita del cómic en esta ocasión, ¿de qué día son y dónde puede ir la gente a buscaros? Bueno, pues mira, con el paso de los años se ha ido, no sé si depurando, aquilatando o cambiando un poco, ¿no? En un principio, los primeros años hacíamos actos más pensados, como yo creo que ha insinuado Fran, pues para nosotros, para el mundo del cómic, para los aficionados, lectores, autores. Y en un momento dado se planteó que podríamos hacer algo más, voy a entrecomillarlo, populista, pensando más en una divulgación, en que llegase más a todo el mundo, ¿no? Los tebeos. O sea, que no fuese solo una reunión de expertos y aficionados, sino también intentar llegar al gran público. Y esa es la política que venimos llevando los últimos años. Entonces, este año la salita empieza el sábado 30 de septiembre, en el centro comercial de Ruta de la Plata, ahí en Cáceres, ¿no? Que a las 11:30 de la mañana empezaremos con un cuentacuentos ilustrado, que esto es una cosa que gusta mucho, es una actividad que hay un cuentero, alguien que va contando cuentos a los niños, este año es Cuentos del Mundo, y un dibujante, en este caso será una dibujante, Almudena Doncel, que va dibujando personajes del cómic que va narrando el narrador mientras ella dibuja, o sea, simultáneamente las dos actividades, ¿no? Entonces, claro, es algo muy muy interesante de ver y que suele gustar mucho y que a los niños incluso también pues les fascina. Esto será ahí en el centro de esta Ruta de la Plata. Acabado el cuentacuentos, hacemos también, pensando en el público infantil, un concurso de personajes de disfraces, de que los niños vengan disfrazados de personajes de cómics. Y entonces, bueno, aunque es un concurso y hay unos ganadores, pero a todos los que participan, todos los que vengan, les daremos pues algún tebeo, ¿no? Porque para eso estamos ahí. Se me olvida también que también simultáneamente toda esta fiesta infantil, si quieres que la vemos, estará también Caramón Maquillaje maquillando a todos los chavales que se quieran acercar por allí. Por lo tanto, el sábado 30 en Cáceres por la mañana pues tenemos fiesta comiquera en el centro Ruta de la Plata. Y luego por la tarde pues ya es algo, como diríamos, más académico en el Ateneo también de Cáceres nos juntamos para presentar las novedades y que se han ido haciendo, las que hemos hecho en la asociación y las que se han ido haciendo en Extremadura. Y este año, pues la estrella es obviamente Fermín Solís, que aparte de ser miembro de Estreveo, pues este año está de enhorabuena, acaba de venir de San Sebastián de presentar la película de dibujos animados esta de Luis Buñuel, El laberinto de las tortugas, inspirada o basada en un cómic suyo, ¿no? Uh-huh. Estará ahí también en el Ateneo hablando, pero se presentan más cosas. A ver, Fran, di que lo digo yo todo y luego me regañas. A ver, venga, vale, Fran. Las presentaciones. Bueno, presentamos un fanzine que hacemos, una revista que hacemos los socios de Estreveo, los dibujantes y los guionistas, que es ya también la octava entrega. Cada año sacamos un fanzine por esta fecha. Y aparte también sacamos un libro, que esto es la novedad, un libro de cómics infantiles para niños, que se llama El dragón de los sueños. Y luego también obras, como he dicho, la presentación de la película de Fermín Solís, y luego obras que han hecho autores que de Extremadura, como un cómic que ha sacado, que se llama la Desaparición del vampiro, de Carlos Correia y Javier Oravich. Y también vamos a presentar, esto por eso me dice él que lo presente yo, un proyecto que ya lo deben tener muy avanzado, de un cómic que están haciendo Gol y Pedro Camello, que se llama Filat, el incidente de Martín Ebrón. Bueno, venga, Gol, a ver ¿qué trabajo estáis haciendo? A ver, Gol, ¿qué es eso? No, bueno, yo creo que hay que recalcar, bueno, esto es le vamos a dar, damos todos los años unos premios, las salas de autor, claro, también, que le damos a Fermín y a Pedro Camello. A mí me la dieron el año pasado, o sea que ya no. Y todo queda en casa. Todo queda en casa, sí, no siempre, al principio ha habido gente también de fuera. El caso es que, bueno, Pedro, como hay que hablar y decir algo, aunque a él no le gusta mucho esto de hablar, pues hablará del proyecto que tenemos entre manos, pero que ya está muy avanzado, es cierto, pero todavía nos queda mucho. Yo creo que hay que recalcar esta publicación, El dragón de los sueños, que está pensada para público infantil, que hemos hecho también un buen puñado de ilustradoras e ilustradores extremeños y guionistas, que está coordinada por Carlos Correia, que ha estado aquí también aquí en el programa ya, que este año le han dado en el Salón del Cómic de Barcelona una obra suya con guión suyo, Fantasy West, el premio del público al mejor cómic publicado en España. Entonces, este Dragón de los Sueños lo coordina él. Entonces, es una historia también que él plantea, un entorno en el cual hay un colegio donde hay un dragón en el sótano, en la sala de calderas, que concede los sueños que los niños tienen, ¿no? Entonces, con esa premisa, pues se le ha dado a los autores, guionistas y dibujantes, para que hagan historias en torno, ambientadas o vinculadas por esa situación, ¿no? Yo creo que es algo también novedoso y que puede ser muy interesante, y también, pues eso, saltar al público infantil. Ya os digo también que hay un puñado importante de autores y autoras ahí metidos en este del Dragón de los Sueños. Y el nuestro, del incidente Martín Ebrón, bueno, pues es una historia de espías ambientada en la España de 1950. Wow, qué interesante. Hay una pareja de hermanos, él y ella, que son de Casas del Monte. ¿Pero por qué te ríes? La ficción. Pues queda todo cercano. Todo queda en casa, cercano. Nos hacemos en Extremadura, hombre, está pensado para el mercado nacional, como lo que hacemos Pedro y yo, ¿no? Para Aleta. Pero siempre tiramos aquí para casa. Entonces, ya os digo, en esa época, años 55, y una historia con espías rusos, yanquis, la iglesia, la mujer de Franco por en medio haciendo de mala también, en fin, todo un... no quiero contar muchas cosas más. Si os venís ahí a la presentación, a ver lo que cuenta Pedro. Y nos queda por mencionar el acto estrella, que es el domingo por la mañana en el Paseo de Cánovas, nuestro cómic gigante, este año con guión de Ángel García Nieto, para conmemorar tres centenarios, ¿no, Fran? Claro, presentamos el centenario de Jack Kirby, ¿no? El centenario de Will Eisner, el creador de Spirit, y también el TVO, que cumple 100 años también. ¿100 años? Centenario. 100 años cumple el TVO. Claro. ¿El TVO? Sí. La revista TVO, que dio nombre al medio en España, cumple 100 años. ¿Sí? Exacto. Y además que el logotipo nuestro de TVO tiene la sigla, ¿no? Extreveo, ¿no? TVO, la invertida. Sí. Entonces, esto, para los que no lo sepan, juntamos 20 dibujantes con un guión, cada uno de ellos en un panel de 50x70, con un caballete, pues dibuja en vivo y en directo ahí el cómic entero de 20 viñetas. Es un cómic gigante hecho en vivo y en directo que siempre triunfa mucho porque, claro, al ser el paseo de Cánovas el domingo por la mañana, pues por ahí está la gente paseando, va todo el mundo relajado, tranquilo, y yo creo que todos los años que vamos haciéndolo, es la actividad que mayor repercusión tiene y que más gusta, ¿no? Me parece a mí. Oye, ¿de dinero esto nos cuesta algo disfrutar de la salita o no? A vosotros no. Sí, pero a los que vayamos a echar un vistazo. Nada, todos los actos son gratuitos, tanto el, bueno, de, no solo gratuitos, sino que si vas al concurso al cuentacuentos con tus niños, te llevas unos tebeos gratis. Y venir a, también al Ateneo a ver pues, las presentaciones también, en fin, todo es gratuito para el gran público. Como tú bien dices, para nosotros no, pero bueno, es cierto que contamos también, pues los dibujantes todos vienen ahí por amor al arte, ¿no? Ahí nadie cobra, pero bueno. Es nuestra, el objetivo de nuestra asociación, Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro. Bueno, y había un premiado también ahí, ¿no? Una vez pedimos un premio a alguien y no me acuerdo, era un periodista. Sí, sí, por ahí pero alguno nada, tiene, verdad, un tiene colocado... Le un premio a un periodista, es cierto. Es precioso, ¿eh? Que son las alas de Thor, ¿eh? Precioso y lo tengo guardado con mucho cariño, ¿eh? Un año, pero no solo por el premio, ¿eh? Sino que echamos un ratito bueno, ¿no? Un ratito bueno, sí, sí, sí. Además comimos, nos dimos una vueltecina, estuvo bien. Estuvo divertido. Habrá que hacerlo más veces, pero o sea, aunque sea sin premio, solo aunque con, sea sin premio, ratito. Sí, también claro, merece la pena. Y dar una vuelta, se comió bien, dimos un pase, estuvo todo bien. Estuvo todo muy bien. Fran Gol, muchas gracias. Sí, nada, terminar simplemente rápidamente, que tenemos también tres exposiciones, una en la Ruta de Plata, en el Ateneo, y ¿en qué bar es la otra, Fran? En la Traviata. En la Traviata. Estupendo. Hala, pues ya sí, que nos despedimos. Llega Patricia Rosado con todo el equipo para contarles la última hora de Extremadura. Volvemos mañana a partir de las 4. Buenas tardes. Hasta entonces.